Autonomías, estamos en Autonomía Ciclista en el programa número 42. Autonomía Ciclista es un programa radiofónico que se emite de manera quincenal sobre la bicicleta como medio de transporte y se emite en Radio Almaina, en la 107.1 del FM Granaíno, los jueves de 8 a 9 de la tarde y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También sonamos y saludamos a Radio Bronca en la 104.5 de Barcelona y sonamos allí los viernes de 1 a 2 de la tarde. También saludamos en Castellón a Radio Insurrecta los jueves de 17 horas a 18. Radiópolis en Sevilla los segundos y cuartos sábados de mes de 4 de la tarde a las 4 de la tarde. Y también a Radio Malva en Valencia, que sonamos allí los viernes de 3 a 4 de la tarde. Y Radio Filispín en la 93.9 del FM de Ferrol los lunes a las 17:30. También podéis contactarnos en autonomiaciclista@hotmail.com. Hoy traemos un programa cargadito de actualidad, de noticias aquí en Granada, pero no solo, y hablaremos también de otras ciudades del estado. Vamos a ver un tema de nuestro cantautor Jimmy Muelles. A ver, presentando nuevo disco, a ver qué nos cuenta. ¿Qué hay de nuevo, viejo proletario descarnado, cuya existencia hoy es algo disparatado? ¿Qué hay de viejo joven en el súper o el café, donde el sucio ritual de la grasa en el taller, donde el templo ha quedado, donde el dios del explotado, donde guarda el arsenal el moderno sindicato? ¿Quién cambió la llave para apretar los tornillos de la máquina de guerra que nos saque del delirio? ¿Quién despertó al policía que tenía en su cerebro el obrero adolescente que dormía conspirando mecido en estrellas rojas que flotan en el cadalso? ¿Qué hay de nuevo, joven? Harto desilusionado, suena la internacional y hay aforo limitado. ¿Qué hay de nuevo, viejo? En el centro hospitalario, si el que paga las facturas es tu nieto el funcionario, ¿dónde explicar las ideas por las que se luchó tanto si los que las practicaron están en el otro barrio? Se enseña a los niños en colegios del estado lo buenos que son los lobos como guardias del ganado, mientras los humanos somos bichos solitarios que por un poco de pasta nos postramos en el fango como dictan los preceptos morales de nuestros amos. Bueno, empezamos con algo fresco. O sea, acaba de terminar hace muy pocos días el concurso fotográfico que organizaba Biciescuela Granada, esta asociación de bicis de esta ciudad. Este concurso ha durado 3 meses en los que se podían presentar diferentes fotografías en torno a la bicicleta. Y bueno, o sea, ha terminado el concurso con casi 240 fotos presentadas y el plazo terminó. Ahora queda la mejor parte, que es la exposición de 100 de esas fotografías en este mes de abril, y después habrá otra exposición en mayo con estas mismas fotografías. En el mes de abril tenemos esta exposición, la podremos disfrutar en Al Laurel, en el restaurante Al Laurel. Está en la calle Laurel de las Tablas número 16, al lado de Plaza Trinidad, y esta selección de fotos la podremos ver durante todo el mes de abril. También, en concreto, el día 5 de abril, a partir de las 8 de la tarde, en este restaurante, Al Laurel, se presentará esta exposición y será un poco como la inauguración y demás de estas fotografías, y será como un punto de encuentro de en torno al ciclismo urbano, se podría decir. En estos días también se presentarán públicamente los tres premios a las tres mejores fotografías. Y bueno, os animamos a que vayáis a Laurel a ver la exposición y luego en el mes de mayo a que vayáis al Entresuelo también, donde será la exposición allí. Tenemos que decir que tanto Pimpo como yo participamos como tribunal en este concurso, como jurado, y ha sido muy difícil escoger 100 de esas 240. También tenemos que decir que no temáis, porque aunque nosotros también hemos participado, no podemos recibir el premio. Es una buena aclaración, sí. Sí, claro. Luego hay sospechas y... Sí, sí. Nosotros estamos fuera de los premios. Y también, bueno, muchísimas gracias, ¿no?, a todo el mundo que ha participado. Hay fotos muy buenas. Y bueno, todas, un poco, menos alguna excepción, todas estaban ahí pues cumpliendo el objetivo, que era la visibilizar que hay muchas bicis en las calles granadinas, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia y es que fui a hacer fotos un día, fui a Puerta Real y en muy pocos minutos hice muchísimas fotos. O sea, un ciclista, uno tras otro, era cada minuto, solía pasar uno. O sea, no os ha faltado oportunidad para hacer fotos. Tendría que haber más. Sí, fíjate que nosotros somos personas que vamos en bici normalmente, que nos movemos en torno a la bicicleta, etcétera, etcétera, y que dedicamos gran parte de nuestros días a reflexionar sobre la bici, a movernos en bici, etcétera, y a juntarnos con gente que va en bici. Y yo también tengo que decir que me he sorprendido muchísimo los pocos minutos que he tenido y que me he parado a sacar fotos. En muy pocos minutos podía sacar muchísimas fotos en las calles céntricas de Granada y me lleva una grata sorpresa, la verdad. Muy sorprendido. Muy bien. Ahora pasamos a otra cuestión también que se celebra en Granada, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco del taller Bici a Piñón. El taller Bici a Piñón, como sabéis, es el taller autogestionado que se encuentra en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en camino de Ronda 190. Y como sabéis, pues cada mes presentamos un poco los monográficos de mecánica que se dan allí los jueves de 3:30 a 6:30. Entonces, este mes de abril será un poquillo diferente. No habrá monográficos de mecánica y cada día tendremos pues una actividad un poco diferente. El día 6 de abril, el jueves, habrá un sorteo de una magnífica bicicleta de montaña. Se lleva unas semanas vendiendo papeletas en el taller bici y todavía podréis comprar el mismo día 6 las últimas papeletas antes del sorteo, que será en torno a las 3:30, 4 de la tarde, justo después del comedor vegano del Centro Social. Allí será pues el sorteo de esta bicicleta mountain bike, que todo el mundo que la ve dice que mola. Y luego dedicaremos el taller a Piñón. Ese día irá dedicado a la preparación de la masa crítica, que también el día 6 de abril a las 8 de la tarde en Arco de Elvira. Apuntaros esta fecha, día 6 de abril a las 8 de la tarde en el Arco de Elvira saldrá la próxima masa crítica, que como sabéis se quiere hacer los primeros jueves de cada mes. Después, el día 13 de abril, que es jueves también, como sabéis, es en medio de la Semana Santa y no habrá taller bici porque el Centro Social estará desarrollando otras actividades y que en concreto son las jornadas maricas, en este caso. Y bueno, esos días este evento pues ocupará, y nunca mejor dicho, el Centro Social y por tanto no habrá taller bici. El día 20 de abril, este jueves, habrá un comedor vegano como todos los jueves en el Centro Social, pero esta vez lo prepara el taller bici a Piñón y los beneficios recaudados serán para el Centro Social Ocupado La Redonda en apoyo a este Centro Social, pero lo organiza el taller bici a Piñón. Recordad, día 20, en torno a las 2 de la tarde, pues empezará a servirse la comida. Y también el taller de ese día irá dedicado a entrevistar de manera informal, un poco así, a las personas que habéis pasado por el taller bici en todo este tiempo, en todos estos años que lleva abierto. Como sabéis, lleva aproximadamente 8 años en este espacio Y os animamos a que vayáis este día 20 a compartir vuestras experiencias con el taller bici. Intentaremos grabar un programa en directo para Autonomía Ciclista en torno al taller bici, pero si esto no lo conseguimos, como mínimo serán unas entrevistas a las personas que os apetezca participar y contar vuestra experiencia con el taller bici a Piñón. Recordad, el día 20, jueves, a partir de las 3:30, 4:00, ¿vale? Y el día 27 de abril habrá una charla en cuanto al carril bici urbano, diferentes carriles bicis que se quieren hacer en Granada o que se han querido hacer y por qué, pues tal vez no es muy oportuno en esta ciudad hacer carriles bici en torno a la urbe y por qué, y bueno, un poco de debate. El día 27 a partir de las 3:30 de la tarde en el taller bici a Piñón, ¿vale? Esa es la programación del mes de abril del taller bici a Piñón. Recordad que está la masa crítica el día 6 de abril a las 8 de la tarde en Arco Elvira y esperemos que todos los primeros jueves de cada mes también. ¿Vale? Podemos... No sé si Jordi quieres decir algo. Música. ¿Todo te parece bien? Uh-huh. Vamos con otro temita de Jimmy Muelles. Olvidado de tu nombre, ese viejo profesor. Y aunque no le importe a nadie, está robando tu voz. Porque tú no eres tan guapa para el morbo de un cabrón. Tienes piezas en tu alma que nunca nadie abrazó. Pasas desapercibida desde el patio hasta el portal por no aprender los papeles que debes representar. Buscas un segundo beso, el primero fue fatal, pero con alguien que odie las botellas de champán, porque no hay nada que celebrar salvo la muerte cotidiana de la estrella original. Vas corriendo siempre hacia ti misma, es la verdad, porque no puedes negarte a amar, pero es tan difícil porque estamos huecos, que se enfría el aliento y no podemos hablar. Todos los adultos siempre caen en el error de pensar solo en sí mismos y en ti como su extensión. Se ha convertido en costumbre pisotear nuestra razón con maneras elegantes para obviar nuestro dolor. Pasas desapercibida del almendro hasta el nogal por tener cáscara dura como un fruto invernal. Y aunque muchos desmerezcan tu sonrisa universal, no la guardes cual retrato de padre tradicional, porque así los malos te quieren ver, desearían arrancarte hasta las pecas de tu piel. Vas corriendo siempre hacia ti misma, es natural, porque escribiste el deseo en la soledad, a fuego en el centro de un amor incierto al que renuncias. Ahora nos gustaría entrelazar varias noticias que han sucedido en los últimos meses. Por un lado, son el anuncio de muchos ayuntamientos de seguir con las políticas de segregación de la bicicleta. Y en relación a esto, la visita a Barcelona y Sevilla de Mikael Colville Andersen, que para quien no lo sepa, es el fundador de Copenhague, de Sin Company. Es como el gran gurú internacional sobre la segregación de los ciclistas. Este Mikael Colville fue invitado por la Red de Ciudades de la Bicicleta, que es una asociación de entidades locales, de ayuntamientos, para promocionar los carriles bici. Normalmente estos ayuntamientos pagan una cuota de socio y reciben asesoramiento, pues, de técnicos que, bueno, visitan la ciudad, hacen sus diagnósticos, sus planes de movilidad para la bici y básicamente se basan en segregar a los ciclistas, ¿no? Es como el modelo de Sevilla o el modelo de Barcelona, de Zaragoza o de Vitoria, donde se ha apostado por este tipo de infraestructura. La visita de Mikael Colville creo que cuesta o les ha costado unos 5.000 euros por conferencia. Eso creo es lo que tenemos entendido, que ha sido pagado por la Red de Ciudades de la Bicicleta, o sea, por la cuota que cada ayuntamiento está pagando para la visita, para sus conferencias. A sus conferencias asisten, pues, todos los técnicos municipales que tengan que ver con estos ayuntamientos y políticos para informarse o formarse sobre cómo promocionar el uso de la bicicleta. Copenhague es como la élite o el ranking donde aparecen las ciudades más ciclistas, que se miden siempre por la cantidad de kilómetros de carriles bici construidos. Por ejemplo, Sevilla, cuando hizo su red de carriles bici, aparecía como de las mejores ciudades internacionales para usar la bicicleta, pero simplemente por la cantidad de kilómetros que tenía construidos de carriles bici. Holanda y Dinamarca, pues siempre, bueno, en los últimos años se han vendido como una marca bici, de manera que tienen sus propias embajadas de la bicicleta, editan manuales para cómo convertir al resto del mundo a imagen y semejanza suya, ¿no?, en cuanto a la bicicleta, como por ejemplo a los países en desarrollo o los países mediterráneos, venden ese producto que es la segregación de la bicicleta, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los países llamados de desarrollo, por ejemplo en Latinoamérica, pues ellos tienen sus propias agencias para Latinoamérica y en este caso, pues, también para el Estado español o otros países mediterráneos, que digamos como que con una visión civilizadora, ¿no? Vienen a civilizarnos de qué manera tenemos que adecuar las ciudades para que seamos como ellos, ¿no? En un programa anterior ya contamos el proceso histórico, cultural, que en cada contexto es distinto en el desarrollo de la bicicleta, ¿no? Y veíamos que, bueno, en países como de donde procede este hombre, pues el porcentaje de uso de la bicicleta nunca ha bajado de un nivel impresionante, ¿no? Incluso cuando no había vías ciclistas, casi que el 90% de la población se movía en bicicleta. Ahora hay muchísimo menos ciclistas que entonces, ni siquiera con la segregación han podido conseguir ni la mitad de lo que tenían, ¿no? Y ahora vienen aquí o a otros países y parece que vienen a llamarnos paletos, ¿no? ¿Qué hacemos que no vamos en bicicleta, ¿no? Y vamos gastando zapatilla, ¿no?, en lugar de coger la bicicleta, ¿no? Ellos son lo moderno, lo sostenible y lo que habría que hacer, ¿no? Y vienen un poco en ese plan. Vino a decir, tanto en Barcelona como en Sevilla, que además de bueno, que los peatones también tenían que ir en bicicleta, también dijo que los ciclistas, los que vamos en bici, somos como peatones o deberíamos ser tratados como peatones. Y de hecho, en sus países parece ser que no hay peatones y así esos ciclistas, pues, aparecen marginados a los extremos de las calles, donde aparecen apelotonados y como son tan rigurosos con las normas, pues aunque tengan la calzada vacía, no son capaces de salir de su ratonera o de su encierro, aunque vayan colapsados con la bicicleta por esas infraestructuras pensadas o estrechas para ellos. También dijo que ahora mismo en Madrid hay una asociación que está plantando batalla contra esa segregación y ha venido a decir también que esos ciclistas que van por la calzada son dementes, así tal cual. Dijo que son dementes y que no deberían hacer lo que están haciendo, ¿no? Están locos. También dijo que los carriles bici bidireccionales son un error, ¿no? Y en eso, bueno, coincidimos que es un error los carriles bici bidireccionales. Lo llamativo es que hace años él mismo ponía en el ranking de la bicicleta internacional a Sevilla o a Barcelona, donde lo que se ha hecho son carriles bici y aceras bici bidireccionales, ¿no? Vino como en forma de, como si fuera el papa de la segregación ciclista, a darle una colleja a los feligreses que han hecho las cosas como mal, ¿no? No deberían hacerlas de esa manera bidireccional. Y ahora, más tarde, os comentaré sobre los nuevos carriles bici bidireccionales que siguen siendo la moda aquí en el Estado español. Si bien en Copenhague esos carriles bici bidireccionales ya hace muchísimo tiempo que no existen o que no llegaron a instalarse, allí los tienen unidireccionales, pero este Michael Colville es un experto en resolver los problemas que generan. Si bien no son bidireccionales, sí que tienen grandes conflictos en las intersecciones, pero su invento es poner doble semáforo en cada intersección o hacer que el ciclista se escore hacia el lugar donde está el paso de peatones para cruzar las calles. Esto significa que la bici pierde un poco la efectividad que podría tener o la prioridad que podría tener en esas intersecciones. O sea, hacer semáforos duplicados significa tener que esperar más tiempo en cada intersección. Primero pasan los coches, luego pasan las bicis y después pasan los peatones. Digamos que hay tres ciclos de espera y por lo tanto las intersecciones son más pesadas. Y si no es así, porque en todas las intersecciones no pueden haber semáforos, te escoran a donde están los peatones para cruzar por los pasos de peatones, lo cual hace que la bicicleta pues no pueda, digamos, tener los itinerarios más rectos posibles. Entonces, por lo tanto, tampoco mejora lo que pueda ofrecerte la calzada en sí misma. Estos ayuntamientos están metidos dentro de la red de ciudades de la bicicleta y entre ellos podemos ver a estos nuevos ayuntamientos, a estos nuevos gobiernos del ayuntamiento que se han llamado del cambio, y como el que hay en Barcelona, en Madrid o en Valencia, que han tomado la bicicleta como una de sus banderas en las políticas, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, el concejal de movilidad es un activista de la bici desde hace muchísimo tiempo y ahora han construido el anillo ciclista. Es un anillo ciclista que circula por toda la ronda interior, en la calle Játiva, Colón, Guillem de Castro, las Torres de Serrano. Es una reivindicación del colectivo ciclista de hace ya más de 20 años que están reivindicando ese tipo de infraestructura, ¿no? La han hecho bidireccional de 2,5 metros por 1,20 metros por sentido para cada dirección. Hay tramos que van en la calzada y tramos que están en la acera, pero todo esto, claro, al ser de esas dimensiones, pues no tiene distancias laterales de seguridad con el mobiliario urbano, con los peatones, con los coches aparcados, con los coches en circulación. No permite coger calles transversales que están al otro lado de la calle, sino que incita a que la gente utilice la acera para poder tomar calles que están en los laterales. Tiene muchos conflictos en cada una de las entradas a los garajes, en las intersecciones, pero en fin, es una reivindicación de hace 20 años, de hace más de 20 años, ¿no? Que por fin lo han conseguido cuando han llegado al gobierno municipal. Pese a todas estas críticas, o pese a todos estos aspectos negativos, incluso cuando el Papa de la segregación ciclista dice que esto es lo peor que podrías hacer para la bicicleta, aún así, ellos siguen alabando esa nueva intervención en favor de la bici y nadie que está en el sector de la izquierda progresista es capaz de criticarlo, sino que todo el mundo lo está aplaudiendo, digamos, en ese sector, ¿no? Como por fin estamos haciendo algo por la movilidad sostenible, para evitar la contaminación. Y aquel que critica esta intervención son tildados de prácticamente fascistas, ¿no? Porque son los que están criticando al gobierno de izquierdas y eso favorece al Partido Popular, ¿no? Sabemos que todos esos argumentos como medida para eliminar la contaminación y ese tipo de cosas, bueno, en otros programas ya hemos visto que son completamente falsos, ¿no? Si llamamos bien este carril bici, pues es una forma de no crear un conflicto con un interés más gordo, ¿no? Como el tema de la facilidad de utilizar el coche por la ciudad. Lo mismo estamos viendo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, los últimos años, los propios vecinos de la ciudad se habían lanzado con las bicicletas, había crecido muchísimo el número de ciclistas, quizá también apoyados por una medida que era llevar la bicicleta pública que fuera eléctrica, también la creación de los ciclocarriles y la propia ordenanza municipal que permitía circular por el centro del carril de la calzada, de las ordenanzas más avanzadas que había en el Estado español, e incluso pues darle legitimidad a la bicicleta en la calzada a través de la señalización de ciclocarriles, que también permitía esa circulación por el centro del carril de la calzada y muchas veces también acompañado de formación. Ahora ha llegado el nuevo ayuntamiento y lo que está tratando de hacer es destruir aquello que el Partido Popular había hecho, casi simplemente por la oposición de ideología o de partidos, ¿no? La asociación Madrid Ciclista se ha posicionado en contra de esa segregación. Algo que en Madrid se está consiguiendo era que había muchísima gente que se movía en bicicleta, tanto como la que se puede mover en Barcelona, pero sin embargo en Barcelona hay muchísima más accidentalidad, siempre producida por las intersecciones de los carriles bici y también porque mucha gente se mueve en bicicleta por las aceras. Ha habido incluso muertos en las aceras de peatones atropellados por ciclistas. Algo que en Madrid pues no está en ese nivel, ¿no? Está muchísimo por debajo de ese movimiento por las aceras, que también lo hay, especialmente en aquellos lugares donde hay carriles bici y aceras bici. Recordemos que en Madrid es donde más kilómetros hay de carriles bici y aceras bici, también por su tamaño, ¿no? Pues este ayuntamiento ha anunciado como 30 kilómetros más de carriles bici, son 8 vías ciclistas segregadas y algunas de ellas ya están en funcionamiento. Aunque Madrid Ciclista se ha posicionado en contra, otras asociaciones en ese círculo de izquierda ecologista, asociaciones como Bicilineal, Pedalibre, Ecologista en Acción, Nación Rotonda, Ciclobollos, en fin, una serie de asociaciones que le han dado un cheque en blanco al ayuntamiento, han dicho, bueno, por fin un ayuntamiento está haciendo algo por la bicicleta, está invirtiendo dinero para la bicicleta y entonces haced lo que queráis, ¿no? Y entonces se han manifestado a favor del ayuntamiento por este tipo de medidas, ya que Madrid Ciclista se había posicionado en contra y había tenido mucha repercusión mediática criticando estas intervenciones. Y hasta ahora hay 4 carriles bici ya hechos de diferente tipología. Y esto es una característica también un poco peculiar, que es que cuando se hace alguna intervención para bicicleta en infraestructura tenemos de todo tipo. En lugar de tener una calle normal, pues tenemos de toda variedad y tipología de calles. Entonces tenemos en la calle Ascao, en la calle Toledo, Aquitania, Gran Vía, Hortaleza y ahora se está haciendo una en Santa Engracia. Y cada una de una manera distinta. En Ascao es unidireccional. Está en la calzada, mide 1,5 metros de ancho y está pegado a una banda de estacionamientos. Esto quiere decir que cuando un ciclista se mete ahí, las puertas se abren e invaden el espacio por donde está circulando el ciclista. Y es uno de los accidentes muy típicos si vas pegado a la derecha. También el resto de vehículos te adelantan rozándote la oreja. No hay distancia lateral de seguridad. Es un carril, digamos, carril bici, que muy, muy peligroso por todo esto. Y tras la polémica surgida por esta peligrosidad, el ayuntamiento ha optado por pintar como ciclocarril 30 el carril que está al lado del carril bici. En la calle Toledo han hecho un carril bici que en este caso tiene distancias laterales de seguridad a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. Eso se llama en inglés como cycle lane buffer o algo así, como que hay espacios a los dos lados, no son de un 1,5 metros simplemente, sino que guarda como 80 centímetros a cada lado, que eso está bien. Lo que ocurre es que está colocado en la izquierda de la avenida, o sea, junto a la mediana, algo que es completamente ilógico y que contradice la propia ordenanza municipal, porque ese es el carril, digamos, rápido, y las bicicletas no son el vehículo rápido, ¿no? Pero bueno, la misma asociación Madrid Ciclista ha hecho una denuncia ha hecho una denuncia para que el defensor del pueblo se posicione sobre esto, porque no, porque contradice la propia ordenanza, que el carril de la izquierda sería el carril de los vehículos más rápidos. En la calle Aquitania también está, es muy similar a este, solo que en la calle Toledo son líneas continuas, los coches no pueden invadirlo, pero en la calle Aquitania es lo mismo, está posicionado a la izquierda, pero con líneas discontinuas. En Gran Vía de Hortaleza es igual que Aquitania, pero en la parte derecha, son con líneas discontinuas. En realidad, la tipología entre esto y la diferencia entre esto y un ciclocarril es que esto, Aquitania y Gran Vía Hortaleza, está como si fuera un carril bus con las líneas discontinuas, como muy, muy marcado que eso es un sitio para la bici. Lo que puede generar, el problema que puede generar es que cuando te salgas de ahí, pues tengas cierto rechazo sobre el resto de conductores, te rechacen porque estás en un lugar donde no te corresponde, ¿no? La ventaja que tiene un ciclocarril en comparación con estos carriles, carriles bici, es que en el ciclocarril estás más integrado en la calzada y da igual si te cambias de carriles, que no serías un elemento extraño, ¿no? En estos sí, porque ya está muy marcado cuál es tu sitio, ¿no? Si te sales serías como algo más, serías un estorbo, te considerarían más bien un estorbo. Y por último, en Santa Engracia, que sería un carril bici como tal, bidireccional, en el lado izquierdo de la calle, de doble sentido de circulación, separado físicamente de la calzada, tiene muchísimos conflictos en las intersecciones, donde la bicicleta está colocada en los ángulos muertos, hay muchísimas salidas de aparcamientos, donde la bicicleta aparece en un ángulo muerto y bueno, ya está demostrado que este tipo de carriles bici generan bastantes accidentes, como bien sabe el papa de la segregación ciclista, que sería la opción peor a conseguir, a realizar. Y aparte que cuando se juntan grandes avenidas de Madrid que tienen intersecciones grandísimas, pues la bicicleta que está colocada en esta posición tiene que hacer trayectos súper largos y tortuosos rodeando toda la intersección en lugar de hacer el trayecto más recto posible. Bueno, y estas son la cantidad y la variedad de intervenciones que hay en Madrid. En lugar de tener algo uniforme para circular, pues hay una variedad variopinta en cuanto a la bicicleta, que yo creo que no sea lo más oportuno. Cuando tenían el ciclocarril, que creo que funcionaba perfectamente, y la propia calzada funcionaba perfectamente, no era necesario todo este tipo de intervenciones, y mucho menos, sobre todo, el de la calle Escau y el de la calle Santa Engracia. Vamos, que lo está liado todo un poco. Al final tienes que aprenderte un montón de formas de circular diferentes, ¿no? Sí, eso. Para circular por la misma ciudad. Sí, sí, en lugar de hacer algún uniforme, que ya lo tenían, que los propios ciclocarriles, pues están dando un poco. También están haciendo, y conforme la respuesta, están descubriendo sus errores, ¿no? Como en la calle Escau esta, por ejemplo, que es un sitio donde vas muy pegado a la derecha, con la apertura de puertas, adelantamientos muy cercanos, al final la solución, en lugar de eliminarlo y quitarlo, y pues han vuelto a pintar al lado un ciclocarril 30, que era lo que tendrían que haber hecho en un principio y ya está. Bueno, poniéndonos un poco hippie, sería un poco como cada uno tiene su proceso vital, ¿no? Y va aprendiendo en la vida, ¿no? Sí. Y se tiene que dar cuentas por ellos mismos, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Ni siquiera vale. No lo sé. La verdad que yo creo que es un mareo que están haciendo. Yo creo que ni siquiera las que están a favor de los carriles bici están contentos con nada de esto. De hecho, un carril, por ejemplo, como el de la calle Toledo, que está en el carril de la izquierda, en la mediana, donde a tu derecha está el carril más rápido en una avenida de Madrid, hay bastante velocidad, y salir de ese carril o meterte en ese carril es mucho más complejo que si tú estuvieras en la derecha, ¿no? Porque si estás en la izquierda y quieres girar a la derecha, es más difícil cambiar de carriles para llegar al carril de la derecha. Claro. Es mucho más fácil estar en el carril de la derecha, y si tienes que hacer adelantamientos, tomas el de al lado, de la izquierda, haces adelantamiento o giras a la derecha sin problemas. Si estás colocado en la mediana, cuando esto se hace en favor de aquellos que no tienen experiencia, no están atrayendo a la gente con experiencia, es que ni siquiera están contra, digamos, su filosofía, ¿no? Que por allí quieren que los niños vayan felizmente sin tener preocupaciones de nada. Pues no creo que ningún niño se vaya por allí, ¿no? Por la calle Toledo y por la calle Escau, por ejemplo, donde te vas a comer puertas, los adelantamientos son muy cercanos. En la calle Santa Engracia, donde se supone que es el carril bici segregado completamente, donde felizmente pueden ir los niños, justamente estás colocando a los niños en lugares donde el resto de conductores no le ven. En cada intersección va a ser como jugar a la ruleta rusa, o sea. Ya. La verdad es que hay. Es cierto que cualquier conductor de coche está acostumbrado a que en el carril derecho van vehículos más lentos y en el carril izquierdo lo usamos para adelantar, ¿no? En autovías, en todos los, en todas las infraestructuras. Y de hecho, aquí en la Avenida Constitución, yo muchas veces cojo la Avenida Constitución y como bastantes metros después voy a girar a la izquierda, me meto, hay tres carriles, uno taxi-bus, otro y luego otros dos, y me suelo meter en la izquierda del todo porque más adelante voy a girar. Por la pereza de no ir por el de medio o taxi-bus, en caso de que pueda o vaya por ahí. Pero bueno, en vez de meterme a la derecha y luego ya, cuando va a llegar la intersección, cambiar de carril y meterme a la izquierda para luego dar el giro, a veces me ha dado pereza y me he quedado en el carril de izquierda. Y se nota que, bueno, yo me siento que aumenta la peligrosidad porque los coches, bueno, pues de repente ven a un vehículo más lento que está en el carril más de la izquierda. Y eso continuado, pues yo noto que me adelantan de una forma un poco más peor que si yo fuera por la derecha, que en realidad como vehículo lento sería mi posición. Supongo que aquí también tendrá que ver esa forma, ¿no? Mm. Bueno, vamos a escuchar otro temilla de Jimmy Muelles. A ver qué nos dice su nuevo disco. Entrañas, aprendizajes de aquellos viajes donde no sobra el equipaje, nómada del dolor en tu mundo interior, cómplice del silencio, apagaste tu voz. Que no le diste importancia a que puedes amar. En el caos de la distancia nada vas a encontrar, salvo cientos de ataúdes con tu nombre escrito. Ya no puedes figurarte ni lo que es la amistad. Olvidaste a tus hermanos por pararte a pensar que si amabas demasiado perderías libertad. Libertad de los cobardes, libertad liberal. Venden el perfecto fraude por valor cultural y tú corres a comprarlo porque eres radical. Donde no hay niños ni perros. Trabajas mucho y cobras lo que 100 obreros negros, pero nadie te echa en falta. Buscas amigos frente a una pantalla plana, pero no pueden tocarte. Escribes notas con pretensión de suicidarte, pero no tienes agallas. Eterno desertor, guerra interior. Escurriste hasta el bulto que era tu corazón, porque no le diste importancia a que puedes vivir en el caos de la abundancia. Te sueles aburrir, salvo que lleves algo suelto para irte de putas. No puedes figurarte ni en el marco espacial, donde el tranvía deseo te viene a atropellar. Eres débil e uniforme porque te has rendido. Rendición de los ausentes, rendición sin luchar. Siempre buscas una excusa para evitar llorar, pero llevas dentro un mar y siempre estás tocando fondo. Bueno, pues también vamos a comentar una pequeña noticia, una pequeña iniciativa que parte de aquí, de la ciudad de Granada, pero cualquier persona que os encontréis en otra parte del Estado español, incluso de otras partes de Europa, podéis incorporaros a esta iniciativa. Es una iniciativa que se trata de hacer una caravana de bicicletas, es un viaje de bici colectivo hacia Climacamp. El Climacamp es un campamento que se realiza todos los años en la ciudad de Colonia, en Alemania, al norte de... O sea, es el oeste de Alemania, noroeste de Alemania. Es un campamento que se hace en pro de la defensa del territorio, y se hace allí porque allí está la mina a cielo abierto más grande de Europa, la mina a cielo abierto de carbón más grande de Europa, y hay pues mucho encuentro de personas pues que les interesa el rollo pues ecologista, o el rollo un poco así de cuidado del entorno y demás. Y por supuesto pues hay mucha gente amante de la bicicleta, y pues a varias personas, bueno, a una persona, no sé, se le ha ocurrido montar una caravana hacia allí en bicicleta, y tal vez está todo en construcción, pero para salir a finales de julio o así desde el sur de Francia. El viaje sería más o menos 3 semanas, y el campamento este es del 24 al 29 de agosto. Climacamp en Colonia. Entonces, animar a toda la gente que esté interesada a ponerse en contacto a través del taller Bici Opinión, o a través de nuestro correo electrónico, o no sé, o que le diga a sus amigos, mirad, vamos a hacer esto, no sé. Es una iniciativa como muy interesante, y a ver si sale un grupo numeroso para allá. Cambiamos de tema. Tenemos dos cosas más. Una es una noticia de Sevilla y otra de Granada. La de Granada tiene que ver con las vías ciclistas en el área metropolitana. Actualmente tenemos en torno, en el cinturón más próximo a la ciudad, un torno a 45 kilómetros de carriles bici o aceras bici bidireccionales. Esto es con una anchura de 2 metros o 2,5, un 1,20 por sentido o 1 metro por sentido a un lado de la carretera. Normalmente este tipo de intervenciones están siendo usadas, que está muy bien, para caminar como ruta del colesterol. Es muy habitual que en cualquier localidad de por aquí, que en una carretera aparezca una alfombra de este tipo, pues la gente le apetezca ponerse a caminar por ella. Pero no está funcionando, o no está siendo usada, o no es funcional para utilizar la bicicleta como medio de transporte. Un lugar en el área metropolitana de Granada, que en la zona llana, que es la zona de La Vega, muy amplia, hay en torno a 15 o 16 municipios, normalmente bueno, transformados a pueblo dormitorio, y en un radio de unos 9 kilómetros desde el punto más central, más céntrico de la ciudad, tenemos eso, unos 16, 17 municipios. Por tanto, serían desplazamientos que podrían ser asumibles con la bicicleta. Sin embargo, pues las intervenciones que se están haciendo no están sirviendo para que la bicicleta se convierta en un medio de transporte o más importante en este área, ¿no? También es verdad que un entorno configurado alrededor de autovías y lugares para dormir y lugares para el ocio, el trabajo, en fin, otro tipo de actividades, pues suele, también acompañado por grandes apartamentos, etcétera, suele invitar más a usar el coche y a tener esa relación con el territorio que no a través de una bicicleta. Pero bueno, una bicicleta que podría ser para todos los públicos, quizá una bicicleta eléctrica en este ámbito, podría dar una respuesta muy importante para mucha gente. Pero las infraestructuras que se están haciendo son este tipo de bidireccionales, son el modelo estándar que la Junta de Andalucía está subvencionando con el Plan Andaluz de la Bicicleta y la aplican en cualquier lugar, sea cual sea, sea como sea y de cualquier necesidad. Siempre es el mismo formato estándar. ¿Qué ocurre? Que este formato es estrecho como para utilizarla por una gran diversidad de usuarios, porque no solo están la gente que va a darse un paseo un domingo, o también hay gente que la utiliza como medio de transporte y otras personas que utilizan para hacer deporte, ¿no? Y cada una pues quizá a velocidades distintas, y una infraestructura única para todos de este tipo pues no es válida, sobre todo porque es estrecho, no tiene distancias laterales respecto a los adelantamientos. Si la ley de tráfico dice que el adelantamiento tiene que ser de 1,5 metros, pues en este tipo de infraestructuras, en lugar de 1,5 metros, lo que tienes es una valla o un quitamiedos. Pero el quitamiedos no mide 1,5. El quitamiedos pues mide unos centímetros de un palmo, y cuando pasa un camión, pues el quitamiedos no evita eso que te tira al aire. Rebufo, sí, el rebufo. También, bueno, giros y entradas a gasolineras, por ejemplo. Cuando uno va en el sentido contrario, en el lugar donde no corresponde, o sea, cuando es bidireccional, el que sale de una gasolinera no está mirándote, no está pensando que vayas a aparecer por allí, sino que está mirando por donde viene normalmente el tráfico. En fin, todo tipo, por ejemplo, si quieres coger un camino que está al otro lado de la carretera, pues un quitamiedos no te permite hacerlo, tendrías que saltar el quitamiedos, atravesar la carretera para coger un camino que está al otro lado. Digamos que está pensado como para hacer un paseo. Si el carril bici tiene 2 kilómetros, pues es para llegar allí y dar un paseo de 2 kilómetros, pues de un punto al otro y volver, ¿no? ¿4 entonces? Joder, bueno, pues, es verdad, 4. Pero en fin, que está como pensado para eso, ¿no? No han pensado en las necesidades de otro tipo de posibilidades, y en el caso que nos ocupa, que es el de utilizarla como medio de transporte. Se llevan a cabo a petición de los ayuntamientos, porque la Junta de Andalucía la subvenciona a un 70% de su construcción, y aquí tenemos, pues eso, ya os digo, 45 kilómetros más o menos, y en los últimos años ha habido como 3 o 4 nuevos a raíz de la aprobación del Plan Andaluz de la Bicicleta. En otros casos ya hemos hablado, creo que el de Ojíjares o el de la Zubia. Ahora en este caso es uno que van a hacer en la carretera de entre Armilla y Alendín. De unos 2 kilómetros y que cuesta 1 millón de euros. Wow. Medirá, como todos los demás, 2,5 metros de ancho y luego adosado 1,5 metros para los peatones. Los peatones van en fila india y las bicicletas también, una detrás de otra. Y van a ser bidireccionales. Sí, ¿no? Sí, siempre son el modelo estándar. Claro que sí. Este carril bici, digamos que cierra un círculo que es toda la base aérea de Armilla. Entre Armilla y Las Gavias ya hay una especie de paseo peatonal ciclista a un lado de la carretera. Entre Las Gavias, bueno, Cullarvega, Las Gavias y Alendín está el río Dílar, y ese río Dílar pues también está con un paseo para que puedas por ahí andando en bicicleta todo el río Dílar hasta desde Alendín hasta al río Genil. Tienes un paseo para ir andando en bici o, en fin, un camino de toda la vida. Y entonces el ciclo se cierra así, desde Armilla hasta Las Gavias hasta Alendín, y de Alendín ahora el tramo que queda hasta Armilla. Por dentro de Armilla, la parte de Armilla también bordea la estación, la base aérea de Armilla, otro carril bici que es ya urbano, haciendo, bueno, por ahí virguerías entre las calles, en plan aventura tortuosa, con giros extraños, etcétera, lo que conocemos como carril bici urbano. Total, que cierra ese anillo, y al cerrar ese anillo lo que se está convirtiendo, pues eso, en una ruta del colesterol muy, muy importante y larga. De hecho, la carretera de Armilla a Las Gavias es una ruta del colesterol. Todo el río Dílar puede ser una ruta del colesterol. Y ahora esa parte, Alendín-Armilla, pues está con esa intención, ¿no? No está con la intención de utilizar la bicicleta como medio de transporte, y mucho menos para utilizarla como deporte, ¿no? También tenemos que decir que en las carreteras, según el artículo 36.1 del reglamento de circulación, los ciclistas tienen la obligación de utilizar primero una vía que esté destinada para ellos, y si no existe, el arcén. En este caso, como exista esa vía específica para ellos, los ciclistas deportivos, pues cuando salgan un domingo en pelotón, pues no me los imagino yo metidos allí junto con la gente que está haciendo sus paseos dominicales en plan ruta del colesterol, ¿no? Bueno, la opción que nosotros siempre hemos dicho que quizá era mucho mejor era la de arcenes suficientemente anchos y amplios, de al menos 2 metros de ancho, que con eso pues podría dar servicio a ciclistas de todo tipo, para los que quieran darse un paseo, para los que quieran utilizar la bici como medio de transporte y para los que quieran hacer deporte en pelotón o en solitario. El tener 2 metros de ancho significa que, aunque el conductor de coche no quiera hacer el adelantamiento, digamos el desvío para adelantar a un ciclista, si tiene 2 metros de ancho en un arcén, de esa distancia lateral de 1,5 ya la tienes cubierta. Y además te permite poder salir del arcén en cualquier caso cuando encuentras algún obstáculo o quieres adelantar a alguien. Claro. Puede ser utilizado por otros vehículos lentos, por vehículos de tracción animal o incluso para poder coger otros itinerarios en otros lugares. Por mucho que creo que la Junta de Andalucía o la Consejería de Fomento ya tiene noticias de que hay gente que está denunciando este tipo de intervenciones, y lo de los arcenes pues no lo tienen en cuenta porque al parecer los técnicos piensan que no hay espacio, y no hay espacio para la bici para hacer esos arcenes. Entonces para hacer el carril bici no, pero sí, para eso sí, paso sí, ¿no? Incluso para hacer carreteras, ¿no? Para hacer carreteras hay espacio, pero para ofrecer eso o esas posibilidades a la bicicleta, pues parece ser que no. Parece que los ciclistas son como de otra categoría, ¿no? Personas de otra categoría donde no... En fin. Y por último, no sé si tenemos tiempo, por último es otra noticia en Sevilla, que tras la visita de Michael Colville-Andersen, el segregador internacional... El papa de la segregación. El 17 de marzo visitó, creo que Sevilla, el 17 de marzo, pues a raíz de eso salió una noticia pues del asunto, ¿no? Si bien en Barcelona, cuando visitó Barcelona, la noticia era los carriles bici bidireccionales es lo peor que podéis hacer, en Sevilla la noticia fue que el ayuntamiento quería relanzar el plan de la bici en la ciudad, y creo que en estas semanas hay algún encuentro participativo para elaborar ese plan. El propio ayuntamiento está dinamizando eso, pero la noticia que salió es que el ayuntamiento, para poder alcanzar mayor número de ciclistas o viajes en bicicleta, se le había ocurrido utilizar en las bicicletas de alquiler público introducir las bicicletas eléctricas. Ahora tienen 100 kilómetros de aceras bici por donde circulan las bicis en Sevilla. Son aceras bicis que están limitadas por ordenanza municipal a 15 kilómetros por hora. Legalmente están limitadas, pero es que también físicamente no creo que puedas alcanzar ni los 10. O no deberías. Deporte de riesgo, 15 kilómetros por hora la bicicleta, no es hacer la bici. Pero es que claro, con la anchura y con las distancias que tiene laterales, pues realmente físicamente no dan más de sí. Pues claro, ahora quieren meterle bicicletas eléctricas. Pues las bicicletas eléctricas son bicicletas de pedaleo asistido que te ayudan hasta alcanzar los 25 kilómetros por hora. O sea, con esas bicicletas es muy fácil coger 25 kilómetros por hora. O sea, le das un pedal y sales disparado, como si fuera una moto. Da la sensación que quieren cargarse a todos los peatones o anularlos, todos los peatones de Sevilla, metiendo bicicletas a 25 kilómetros por hora por las aceras. Esa es la... la gran idea de... Una masacre. A lo mejor los arquitectos o los ingenieros o tal han visto muchos videojuegos de atropellos. Inconscientemente reproducen eso. Quieren ver sangre y tal, ¿no? Sí. O no quieren ver a nadie que vaya andando. Quieren que todos vayan en bici porque quieren llegar a no sé cuánto porcentaje de gente que se mueva en bici. Y los va a costa de cargarse a los peatones. Y a unas velocidades estupendas por las aceras. Porque recordemos que son aceras. Claro. A lo mejor sí, pensaron, sí. Si matamos por atropellos a prácticamente todos los peatones, subirá por estadística el número de viajes en bici. ¿No? Bueno, ya lo hacen, porque de hecho cuando cuentan los viajes en bicicleta, descuentan los de peatones y así aparece un 9% de uso de la bici, pero claro, un 9% entre vehículos mecanizados, o sea, entre desplazamientos mecanizados. Entonces obvian la gran cantidad de gente que se monta en bici, porque si contaran los que van en bici, el porcentaje, que no sé si llega a un 5%, bueno, llegamos a un 5,6 cuando los desplazamientos diarios eran 71.000, pero en la última vez que se contó eran 60.000, o sea que son muchísimo menos desplazamientos en bicicleta y posiblemente sea muchísimo menos el porcentaje de desplazamientos en bici, quizá menos de un 5%. Bueno, pues nada, pues oye, pues vamos a ir terminando, ¿no? Entonces. Sí. Pues ya está. Pues muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y que nos vemos en el próximo programa, ¿no? Hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí. Acordaros de ir a la exposición de Al Laurel el día miércoles 5 de abril a las 8 de la tarde.